Menos mal viniste con tu señora esposa, si no te jodía toda la noche, mano. Sí. Yo quiero ver las manos arriba. A ver, todas las palmas arriba, pero toditos, a ver. Toditos las palmas arriba. A ver, por ese lado. A ver, arriba las manos, todo el mundo. Los que están atrás también pueden aplaudir. Eso. A ver, acompáñenos con las palmas arriba. Arriba esa palma. ¡Muévete, mami! ¡Muévete! ¡Así! Conseguí pasaje y estoy en Misiones. Conseguí ese bus y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cocumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucumelo, que linda de la cumbia del cucumelo. Que cucumelo, que linda de la cumbia del cucumelo. Se fue pa' Misiones y al cucumelero no le quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. ¡Arriba! Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucumelo, que linda de la cumbia del cucumelo. Que linda de la cumbia del cucumelo. Y para todos los hermanos de Argentina. ¡Arriba, a ver! ¡Venga las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Que suene la palma fuerte! ¡Arriba! ¡Go, go, go! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muévelo, mami! ¡Go, go, go, go! ¿Quién sos, cómo sos, cuándo venís, cuándo llegás, cuándo te vas, por qué te fuiste y quién se cagó? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me mirás? ¿Qué te debo yo? Dejas el salame, llévate el jamón. De que te regí, porque llora, quien se lavó, porque la compré yo. No sé de querés, me engañas, volveré, volverá, está todo bien o está todo mal. Todo para no enamorarme. ¡Ajá! ¡Vamos, Argentina! Y mis hermanos de las Humantes. Para no enamorarme. Y Radomir. Para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar.